cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una champaña con todos. ¿Champaña? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Que nos acusan de plagio. Muy fríos días. ¡Muy frío! Bienvenidos a Chanfaina Bizarra en Quack FM 103.4 de la FM. Eso se dice luego. No, hombre, ya lo decimos ahora. Bueno. Uy. No sé. Sí, sí. Parece un tanto irregular. Bueno, hombre. Como un polígono de seis lados. No. Un pentágono de seis. No. Eso puede ser. Eso es que es un hexágono. Eso es una cosa imposible. Sí. Justo porque el propio nombre implica que tenga cinco ángulos. No, cono es. Es gónadas. En fin, sigamos con lo que es el programa. Estamos en Quack FM. Sí, ya lo acabas de decir. Ya. O también nos puede estar escuchando ahora mismo igual por www. Eso es lo que no habíamos hecho otra vez. .quackfm.org. Eso es. Y bueno, probablemente no nos esté escuchando porque hay un ligero retraso y probablemente aún no haya empezado el programa, que es sí, ahora ya empezó seguro. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días, Guito. Pues estoy helado aquí porque hace frío. Porque hace frío. Es un buen motivo. Y tengo los pies helados. Los pies helados. No se dice pies, se dice podencos. Podos. Sí. Bueno, pues a lo mejor, si esto es un buen programa, pues es Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Te tiene frío, sí, bueno, pasa. Antonio, ¿qué será de Antonio? ¿Qué será de qué? A lo mejor viene después. O no. O a lo mejor está muerto. Dios no lo quiera. No. ¿Por qué cruzas los dedos? ¿Qué dedos? Nada. ¿Cómo podéis contactar con este programa a lo largo de su misión? Pues tenemos diversas redes sociales. Pero es más fácil llamar. Pues empezamos con el teléfono. ¿Verdad? Por teléfono. 981-16-70-00. Con extensión 2231. Y 2232. Efectivamente. No tenéis que llamar a las dos a vez, con una llega. Pero no, por cualquier. O si no llamáis al sin extensión y decís, ¿me puedes con Quack? Quack. Y dice la señora, ahora mismo. Entonces aquí os contestaremos Quack. Y entonces diréis, Quack. Y entraremos en un bucle infinito. Sí. A no ser que pongas un break, go to. Bueno, es igual. Calla. ¿Qué más cositas? Lo que decía antes, redes sociales, Facebook, 20. No te metas a mi Facebook. No, sí, meteros a nuestro Facebook. Chanfaina Bizarra. Se buscan Chanfaina Bizarra. Estamos conectaditos. Sí, conectaditos, sí. Que aparte de podernos hablar directamente por el Facebook, Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? La gente va a hablar con nosotros por el Facebook con nuestra cuenta de Chanfaina Bizarra. También tenemos un mail que es chanfainabizarra@gmail.com para que nos manden todas las cosas que quieran. Queremos vuestros mails, rogamos vuestros mails, queremos que nos hagáis sugerencias. Y parar de mandarnos mails de alargar el pene, que ya nos hemos dado por aludidos, sobre todo tú. Pero mandándonos eso, recetas, denuncias, curiosidades, inventos. O quien nunca ha hecho, o qué más, o leyendas que habéis, que hayáis escuchado, lo que sea, noticias curiosas, palabras que os habéis inventado, lo que sea. Y si no se os ocurre nada, pues también nos podéis agregar con esa misma dirección, chanfainabizarra@gmail.com, al Messenger, que también estamos conectaditos ahora mismo. Efectivamente. Estupendamente. En el aire, para que la gente sepa que estamos, vale. Que estamos, nos metimos unos... estupefaciente si estamos volando. No. No se puede decir volando en la radio. Correcto. Yo creo que nada, no nos queda nada más por decir. Sí. Porque sí. ¿Dónde puede la gente escuchar los programas? Efectivamente. Pues nos puede escuchar en nuestro macro, mega, hiper, no me salen más blog. Aumentativos. Blog. Que es chanfainabizarra.quackfm.org. Efectivamente. Y ahí está todos los programas hasta la fecha. Incluso el de la semana pasada, creo, ¿no? Puede ser. No, y si no, lo voy a comprar. Ahí os podéis suscribir en el podcast a mí y todo. Ya os llega ahí. No hicimos encuestas para esta semana. No. Pero bueno, ya lo vamos. Lo haremos para la semana que viene, lo prometemos. Y los regalos están ahí también, ¿no? Sí. Están ahí. Antes del fin de año. Claro. Lo hemos prometido. Tú. Me lo prometí yo. Y bueno, sin más dilatación, podemos empezar ya con Quack. Con Quack, sí. Con Champagne Avisa. Vamos allá. Ha ha ha ha! noticia! ¿Qué te pasa? Que hace frío. Ah, vale. Noticias frescas traemos hoy. Fresca de verdad. Es comprobado, está el capítulo de la semana pasada. El capítulo, bueno, sí, el programa de la semana pasada ha subido a chanfainavizarra.cualquierfm.org. Bueno, dijimos que el de la semana pasada era el 96, con lo cual la gente podrá inferir que el de esta semana es el 98. No es el 98. No es el 98. Ni el 94. Ni el 329. Tampoco. Es el 97. Ajá. Estamos ahí, ahí, a tres. ¿De qué? Del 100. Ah. Del centenario. Ah, sí, se tienes. Ah, perdón. Bueno, noticias. Noticias sí. Fresco. Qué pelete hace. Y curiosas. Tengo la nariz goteando y los pies helados. Bueno, podría ser peor. Al revés. En fin, hoy tenemos una de estas noticias que nos gustan todas, en realidad. En realidad, las de hoy son bastante curiosas. Incluso, hoy he traído comentarios de la gente que escribe en las ediciones digitales de los periódicos. ¿Sí? Ajá. Porque me han parecido que aportan algo. Sí, hay mucha gente que aporta. Yo, efectivamente. Me pasa ahí. Como el presidente del Barça también aporta. Yo no aporto. Ya te busco el platillo ahora. La serpiente que intentó comerse a sí misma. Dice así. Eso le pasó también a un amigo mío que se ha quitado dos costillas. Da igual, sigue con bueno, la serpiente que se muerde la cola. Así encontraron a este reptil hambriento que, a falta de algo mejor, intentaba comerse su propia cola. El amigo mío también. Da igual. También intentó comer. Sí. El... Prosigue, desde aquí recomendamos que no intentéis comeros la cola. Por favor, sin cola, sigue hablando. Bueno, que dice cola, me refiero al rabo, vaya, ¿se me entiendes? Por favor, sigue. Y el desesperado animal, de 1 metro de largo, al parecer estaba tan ciego de hambre, que confundió su propio cuerpo con un bocadillo fácil y apetitoso, y comenzó a autoengullirse. No entiendo la metáfora, las serpientes comen bocadillos, es su principal... Comen de todo. Bien, vale. El reptil fue encontrado por su dueño, o sea, tenía dueño el reptil. Uh-huh. En una situación bastante complicada, ya que le era imposible regurgitar toda la parte de sí misma que había ingerido. La serpiente fue atendida por un veterinario de West Sussex, no, que le dislocó la mandíbula para conseguir sacarle la cola de su propia boca antes de que muriera por asfixia. Comentario a la noticia. Será cosa del cambio climático. La gente está concienciada también, sí, en este aspecto. Bueno, ¿qué más? Ah, leo yo otra. Sí, sí, vale, perfecto. Mientras puedes ir intentando llamar a Antonio a ver si tiene alguna noticia. Luego. Vale, después. Un momento. Bueno, esta también es muy curiosa porque hay mucho vicio por ahí adelante. Por ejemplo, bueno, antes de nada me surge una duda. ¿Está prohibido jugar al póker en España con dinero? Fuera de los casinos. Ah, eso es lo que no sé. Quiero decir, los casinos sé que hay. En fin, en Chipre está prohibido. Y la policía de Chipre detuvo a 42 ancianas por jugar al póker apostando dinero, efectivamente. Todo ocurrió en Limassol. ¿En Limassol? Oh, tiene nombre de bebida veraniega. Efectivamente, el 21 de noviembre. Algunos inquilinos alertaron a la policía de que se estaba organizando una timba ilegal en una residencia para la tercera edad. ¡Pero qué locura! Que ocupaba una de las plantas del edificio. Los agentes intervinieron en pocos minutos y sorprendieron a las ancianas en plena partida. Con las fichas en la mano. El grupo de arrestadas tiene una media de edad de 80 años. O sea... Bueno, está bien. La más veterana nació en 1914. Bueno, pues sí, eso son... Da igual, mucho. 95. Por culpa de la mierda. ¡Bien! La mayoría de mis amigas son viudas y no hay mucho que hacer a esta edad. Apostamos algunos euros por pura diversión, declaró una de las afectadas, de 87 años. ¿En Chipre hay euro? Sí. Oh. Me acabo de enterar. Bien. La historia es un homenaje al surrealismo. Cuando actuaron, los agentes había en juego, sobre la mesa, alrededor de 100 euros. Pero además del dinero, se incautaron... Esto es lo que yo no acabo de entender muy bien. A ver, lo de 546 fichas, vale. Pero dice que había 530 mazos de cartas. ¿530 mazos? O sea, deben usar uno por mano. O a lo mejor se confundió y que había mazo de cartas. O en vez de... Bueno, o 536, igual en la residencia y... O 530 cartas. Solo, o sea, no mazos de cartas. No sé. Aunque quién fue el friki que se puso a contar las cartas que le requisaron a las pobres señoras. A ver si estaban completas las barajas. Bueno, hay becarios, ya sabes. ¿Están completas las barajas? La T4 por lo menos. Venga. Vamos. Sí, sí, vamos a hacer un vale. Humor inteligente, por favor. Bien. Gracias. Si me permites, introduzco la próxima noticia. Introduce todo lo que quieras. No. Esto es... Aquí no le ha pasado. No lo hagas como la serpiente. Vale, vale. Aquí no le ha pasado esto. ¡Miente! Bueno, probablemente no. Resulta que... Dice así. Va a declarar como testigo a comisaría y acaba robando una escopeta. Un joven de 18 años que fue a declarar como testigo a una comisaría de policía de la localidad argentina de Punta Alta, que está a 670 kilómetros al sur. De Punta Baja. Está para abajo, claro. Acabó detenido por robar una escopeta y taca de esa dependencia. Informó una este jueves... Una escopeta y una taca. No. Taca. Pues tras dar su testimonio en una causa por robo, el joven se dirigió a un sector de la comisaría y se apoderó de una escopeta Itaca que escondió entre sus ropas. Y sin que los uniformados, se percataran, salió de la seccional, no sé cuál, como si nada hubiera pasado. Así, a los pocos minutos después, los policías se dieron cuenta de la sustracción, o del robo, para que no entiendan lo que es sustracción. O el hurto. Eso, con H. Y salieron en busca del joven, quien tenía el arma en su poder. Y entonces el joven fue detenido por cargos de hurto. ¡Ja! ¡Qué ironía! Fue a hacer testigo de causa por robo y imputaron... Bueno, es presunto. ¿Que lo qué? No se puede decir palabras en la radio. Vale, no volveré a decir in. Efectivamente. Bien. No se puede decir imputar en la porque, radio. Porque, bueno, en Argentina es ilegal tener armas de fuego. Por cierto, noticia de última hora. ¿Qué? Ya se ha sorteado los octavos de la Copa del Rey. Ajá. Valencia-Depor. Ajá. ¿Y qué más? Valencia Depor, Hércules Osasuna, Celta Villarreal, Barça Sevilla. Buena eliminatoria. Recreativo de Huelva Atlético de Madrid, Málaga Getafe y Rayo Vallecano Mallorca y Alcorcón Racing de Santander. Aunque sí, creo que yo lo había dicho al principio, ¿verdad? No, creo que no. No, bueno, no. Y Valencia Depor. Os vais a cagar, Valencia. Perdón, no se puede decir valenciano por la radio. Ese es uno de los mayores insultos que yo conozco. Y lo sentimos por Santander. Oye, oye. ¿Qué? Recuerdo que temporadas atrás teníamos oyentes valencianos. Oyentes. Por eso, de los mayores insultos que yo conozco. Eso no me, como lo de Madrid. Como codirector de este programa, puedo decirlo, ¿no? Sí. No me parece bien esa actitud. Bueno, pues yo como vicepresidente ejecutivo de este programa puedo decir lo que me salga a las narices. Eso es verdad, lo pone el contrato. Bueno, sigue, por favor. Continuamos con otra noticia. ¡Ah, vaya bicho! Pero un pedazo mosquito se me puso en la pantalla del ordenador. Parecía una araña. No, yo seguro anti-mosquitos hay que poner aquí. O venir a una burbuja. O vivir en una burbuja. La inmobiliaria... Bueno, es igual. Sí, por favor. Bueno, esta es una de las noticias que... hacen gracia, pero no. Sí. Me explico. Me explico. Un hombre fallece... Eso no hace gracia. Tras darse una fría de alcohol y posteriormente encenderse un cigarrillo. ¿Cómo? ¿Se dio una friga de...? Alcohol. Y luego se encendió una truja. Para quien no sepa lo que es una truja, es un cigarrillo. Bien. Un saludo para Siana también, que nos está escuchando. Gracias por participar. De nada. Otro para ti. Aunque inicialmente parecía que el hombre se había quemado a lo bonzo en plena calle... A lo bonzo. La investigación policial determinó que no fue así, sino que JVC... Eso no es los plásticos. Es Jean... Blandan Club. De 47 años, se quemó accidentalmente al encender un cigarrillo. El alcohol de romero es un remedio tradicional. Constantino. Contra dolores musculares o articulares, así como molestias causadas por corrientes de aire frío o exposición a la humedad. O sea, aquí lo explica entonces lo que pasó. El tío le dolía la espalda, sí. Se frotó ahí bien con alcohol y se encendió el cigarro y se quemó. Esto pasó en Cuesta Real, en la barriada antequerana de San Juan. ¿Antequera? ¿Lo comprendes? Sí. ¿Entiendes el concepto de lo que te estoy diciendo? La filosofía, sí. La filosofía, bien. La víctima, que presentaba quemaduras que afectaban al casi 80% de su cuerpo, fue llevada al hospital comarcal de Antequera y de Alcarlos Haya, donde falleció el pasado viernes. Pero bueno, esta es la noticia. Sí. No hace gracia porque muere. Pero por otra parte, Yo, o sea, los comentarios de esta ponen en entredicho la veracidad de esta noticia. Porque dice, si hizo las fregas sobre la piel, se entiende que desnudo. Pero en la calle estaba vestido. Vaya mierda de noticia, no se la cree ni el mismo periodista. Porque claro, es que no tú te haces unas fregas y supone, claro, no sales a la calle vestido, te sientes por hacerte una truja, ardes. Bueno, no sabemos si en esa localidad son nudistas. O el pavo, lo de las fregas, se pasó, se quemó. Porque no, fue un rato. Dice aquí, no entiende cómo publican esto, el alcohol se evapora. Esta es la opinión técnica de otro lector. Siempre está listo, que todo lo sabe. Efectivamente, como somos un programa también culto, vamos a dar la nota científica de esta noticia. No entiendo cómo publican esto, el alcohol se evapora en máximo un minuto. Menos también, imposible que se queme frotando ese alcohol, eso lo sabe hasta un niño. Se ve que en Orange, porque no tienen una mierda que publicar. Oye. Cito textualmente. No puedes si no, publicar, no puedes. Si se cita textualmente, sí se puede. Y ponen estas pelotudeces. Espero que algún día Orange comience a informar de manera correcta. Y por último, ya está el gracioso también, que dice, uno más a la larga lista de muertos por el tabaco. Esta noticia lo confirma. Fumar mata. La gente... ¿Pueden introducir un chiste aquí? La gente está fatal. Es como en un... está en un funeral. Ah, dime. Y dice... ¡Ay, José! Sabía que el tabaco te iba a matar. Dice la mujer. No, pero si no estaba fumando, lo atropelló un camión. Sí, pero iba por tabaco. Luego recuerdo que tengo uno... Tengo dos buenísimos. Vale. Solo voy a contar uno. Correcto. Bueno. No fue malo, ¿no? No sé contarlo, pero no está. Vale, sí. Vale. Y después de informar... Hasta aquí, novicias... Bizarras. Frescas. ¡Fresca, fresca, fresca! ¡Exonario bizarro! ¡Qué susto! ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué efectos tan...? ¡Guau! ¡Guau, guau! Vaya, bien. ¿Qué hacemos en esta sección? Exonario. ¿Qué es un exonario, Pablo? Pues un exonario es un blog, exonario.blogspot.com, de nuestro amigo Jorge Mugas. Amigo. Yo no te he visto nunca quedar con él. Bueno, cuando digo amigo, digo conocido. Ya. Quiero decir conocido. ¿Qué digo conocido? ¿Hermano? Bueno. No como tú, que nos está escuchando. Tú eres nuestro hermano. Yo no. Ey, pica ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hace? Pone palabritas nuevas, inventadas, pero con una base etimológica científica probada. Quiere decir, son palabras formadas de una manera que las partes en las que se descompone, o el origen, pues aportan el significado a la palabra, a la definición. Quiere decir... Ajá. Pero en ningún caso es real, o sea, es siempre una aproximación, más que nada para cubrir huecos que no tiene nuestra habla, claro, efectivamente. Por ejemplo, que yo mejor estoy, manera yo que... Yo estoy diciendo que lo de la semana pasada y de decirte sí sin saber a qué me estás contando ahora mismo. Efectivamente. Pero no me acuerdo la palabra, porque soy un culto. Odontonigar. Odontonigar. Ajá, la primera parte es fácil. Eso es de los dientes. Ajá, ¿no? Del griego odous, diente o dentadura. O del inglés odou... Y de... O de... O dou o non dou. Del gallego, bueno. Y anoigo, que es abrir. Menos mal. Que no es abrir higos con el culo. No. Quiere decir, entonces, ya lo creo que el significado está bastante claro. Abrir o destapar algo utilizando los dientes. Odontonigar, efectivamente. Los odontólogos recomiendan no odontonigar. El buen odontonigador que odontonigue... Tiene que ir al dentista a ponérselas de repuesto. Pero muchas veces tenemos las dos manos ocupadas y la boca puede sernos de mucha ayuda para desenroscar, destapar o tironear de algo. Gracias. Algunas personas... Dice que se lo digan a la serpiente. Algunas personas hacen gala de su odontonoiga. Odontonoiga. Confiesan... ¡El mosquito! ¡Es que no me deja en paz! ¡Tengo miedo! Bueno, hombre, que tienes compañía ya que no... Pero luego me pica. ¿Qué no, hombre, no? Bueno... son capaces de abrir botellas, sacar corchos o desenroscar bulones oxidados. Voy por un matamosquitos mientras. Con la sola fuerza de sus mandíbulas apretadas. El término se utiliza por extensión para referirse a cualquier acción de apertura o destapamiento de algo de una manera insólita, utilizando solo el cuerpo como herramienta. O sea, se puede ampliar el significado también, por ejemplo, también se odontoniga si alguien es capaz de destapar una botella con la cuenca del ojo, por ejemplo. Ah. Ahí puedes odontonigar también. O desenroscar un tapón con la axila. O quitarle seguro de una granada con solo mirarlo fijamente. O Jack Norris. O Jack Bauer. Ya sabía, mira. Ya sabía. Así que ahí tenemos una nueva palabra para incorporar cada vez que digáis no lo abras con la boca. No, no lo odontonigues. Efectivamente, así funciona. ¿Tienes alguna palabrota por ahí? Sí, una palabra exonaria, como es voy a pronunciar bien. Retrocitar. Oh, eso suena como... Bueno, no voy a decir lo que suena, pero suena como si una vez que ya estás entonado, pues tienes que echarte para atrás. ¿Estás hablando de la Carlos Sainz? No, estoy hablando de excitar y de retraer. Bueno, es lo que decía yo, la Carlos Sainz. Ah, bueno, sí, efectivamente. Pues... No lo hagáis. Hombre. No lo hagáis. Retro, estamos de acuerdo que sabemos por dónde va. Que es del latín retro, como queda tal cual. También son las... Hacia atrás. Por ejemplo, son las sombreras. Sí. Bueno, en su día no lo fueron. No. Ahora sí. Claro. Tal vez algún día vuelvan a no serlo. Ah, si algún día se vuelven a poner... Siempre van a ser retro. Cada 20 años. Pero es el periodo es siempre el mismo. Ahora va a empezar las Spice Girls. En 2015 vuelve a ver las Spice Girls. Pero aún le falta. No, bueno. No, no. Vale, vale. Nos estamos haciendo viejos, ahora que lo quieres. Sí, de hecho, no sé qué venía. Da igual. De hecho, nos hemos hecho 3 años viejos aquí en Chonfaina. Sí. ¿Podemos hacer 3 años? Ay. Pues, un poco tontorrón. Que viene del... Del retro hacia atrás y... Excitar. ¡No! ¡Grítale al micro! No, viene de suscitare. Suscitare, que es despertar. Suscitare, sí. No, es que no es italiano, es latín. No se pronuncia suscitare. No. Yo creo que viene la raíz es el latín. Da igual, no nos metamos en jardines. ¿Qué quiere decir? Creo que la raíz es el nabo. ¿Qué? Nada. Perdón, que el nabo es una raíz. Vale, mejor decir cuadrada. Retroscitar, que significa resucitar en el pasado. Sí. Pero si resucitas, siempre es porque te has muerto en el pasado. No, pues la retroscitación sería una manera extrema de viajar en el tiempo, pero que plantea ciertas paradojas. Por ejemplo, si yo resucito... ¿Quieres decir para jodas? Perdón, sí. Es que, por favor, si yo resucito con el mismo cuerpo y en el mismo día que nací, he resucitado realmente. O mi cuerpo tiene dos almas, ambas las cuales ¿cómo, son... ¿Cómo? No te acabo de comprender. Si yo resucito con el mismo cuerpo y en el mismo día en que nací, he resucitado realmente... O mi cuerpo tiene dos almas, ambas las cuales son yo mismo. Ah, que dices, ¿eres tú? Pues no, soy yo. Fíjate tú. Fíjate tú. Pero, eso es cuando, claro, te mueres y resucitas, no resucitas después de morirte, sino antes de morirte. Suscitare. Nos apunta aquí Sana que sí. Suscitare, bueno, pero no era suscitare. Bueno, pero en italiano sí. Bueno, pero me refiero, el concepto es eso lo que te estaba comentando, es... Como que resucitas, o sea, vuelves a la vida antes de haberte muerto. ¿No? Claro, porque... Tienes que resucitar en el pasado. Sí, es resucitar en un tiempo anterior a la propia vida. O a la muerte. Bueno. Sí, pero... Yo no encuentro manera de aplicar esta palabra... Es que probablemente estamos hablando de universos paralelos. Sí, de universos paralelos. Bueno. Ya que, por lo tanto, yo no tengo noticia de mis yo's que ya han resucitado, pero ellos andan por ahí reviviendo vidas que no he vivido, ¿sabes? ¿Me sigues la filosofía? La comprende. No, lo siento. Es que yo así no puedo trabajar. No, te lo digo en serio. Me voy por el matamosquitos. ¿Sigue con la próxima palabra? Vale. Bueno, te va a gustar, Guito, la... ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No te a ver si adivinas de dónde viene la palabra nomaspito. ¿Nomaspito todo junto? Sí. Del comunio, que es nomaskeine y nomaspito. No. Vale. Pues viene, es un adjetivo femenino. Ah. adjetivo que viene femenino de no, más y pita. No significa creo que no. Más, yo creo que no. Más espero, probablemente. No, más con tilde. Adverbio de cantidad. Y pito. Que no sé lo que significa. Correcto. Pero bueno, la acepción que nos facilita el leccionario de no más pito es la de una mujer madura que en su juventud fue conocida por su escandalosa vida sexual y que, con el paso del tiempo y los desengaños, ha optado por vivir en castidad y sin pareja y se dedica a actividades ecológicas, asistenciales o religiosas. Un ejemplo... Iba a decir Madonna, pero no. No. Pamela Anderson, pero no. Bueno, iba a decir una sobrada, pero mejor no. Sobrasada, ¿no? Pues no sé, ¿qué nos dice algo nuestro amigo Jorge, tu amigo? Por ejemplo, Leticia. Sabater. No. Vale. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal o algo? Yo sé que miras el apellido. No. Empieza por O. Olazábal. Sigue con R. Olonda, no. Sigue con T. Da igual. Ya está. Bueno, nos van a cerrar esto. La no más pito. Me encanta esta palabra. La no más pito suele ser una mujer de inusitada belleza y glamour. Es común que esta mujer se vuelque a la vida solitaria cuando la belleza empieza a declinar y no en el momento más esplendoroso de su atractivo. O sea, esto es eso, una pava que vive la vida loca porque está muy buena y cuando ya se empieza a caer las tetas, pues dice, pasa. Yo conozco a una, probablemente le pase. ¿A quién? A Paula. A Paula.m, pero esa todavía está en el... O sea, nunca, todavía sí, pero le pasa. Todavía, vamos a decir que nunca tuvo un momento esplendoroso también. Bueno, no sé. Bueno, depende de lo que se ponga. Claro. Pues, en fin, otro día la traeremos por aquí. O sea, que voy por el matarrata, sí. Pues, ¿lo tienes mando ahí? Sí, mando. Es que... No, te lo digo en serio, es... Ahí va. ¡Otra vez! Ay. ¡Ah! Ay. Ya está. Creo que ya... Me vas a dar a mí, ¿eh? Perdón, creo que ya está. Acabas de dejar las... Bueno, las hueveras ya no son. Sí, no, el cristal está un poco cascado, voy a ver si... Mientras lo arreglamos, vamos adelante con... El cristal es antibalas. Por eso, creo que es el hombro que más ha rebotado. Vamos, seguimos con Chafaina. Del partido que está jugando en la catedral del fútbol. Que ya acabó, ¿eh? Que ya acabó hace nada. 10 minutos. Hace 10 minutos escasos. Estamos hablando del Athletic Valencia. Bueno, la semana pasada que habíamos dicho. La semana pasada que había iba a ganar el Atlético 4-0, ¿cómo pasó? Pero, y que diga que no, que no escuche. Está grabado, está grabado. No, pero lo dije yo, lo dije o no lo dije, sí. Que le toca ganar, no me hicisteis caso, zasca. En fin, ¿ahora qué es? Atlético Valencia. Atlético Valencia, en San Mamés, aquí estamos. Pues es que estoy pensando, porque el partido ya acabó, ya sabemos cómo acabó. Claro. Porque a mí me gusta mucho Valencia. Recordamos que esto es para la redifusión del estamos domingo a las 11, son las 11. A las 11 y un minuto del domingo, sí, son ahora mismo también. 11 menos 1. Cuando es la 1:31 del también. Sí. En cualquier FM, 5.4. Sí. Nada que ver. Así que el Athletic Bilbao Valencia acabó. El resultado. A favor del equipo. Blanco. Sí. El Valencia. Sí, pero como jugaba de fuera aquella con Rakitic, no. Pero no sé cómo irá vestido. No, el Valencia. ¿Ganó el Valencia? Yo creo que sí, que ganó. Yo lo acabo de ver y acabó en... sí, un empate. Además nos viene bien. A unos. Sí, así aprovechamos y nos hemos metido en Champions. No, pero esto ya ha pasado. No se aprovechar. Claro, porque nos hemos metido en Champions. Ya, porque ayer le ganamos al Barça. ¿De qué te ríes? Nada, que vi un mosquito ahora por ahí. Cuidado. No. Pues sí, el Valencia ha empatado con el... Con el Bilbao. Y de verdad, si un día acertamos, es para darnos un premio. Somos dignos de admirar, ¿eh? Sí. Bueno, empate a uno, ¿no? La rabiosa actualidad. Gol de Mecer de Llorente. No vamos a... Es que si no, no vamos a acertar en la vida. Vale, vale. 1-1. Vale, 1-1. Y sí, hasta aquí el carrusel. ¡Denuncia! Y así rellenamos minutos de programa, ¿sabes? Y eso está. Bizarra. ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué te da! Bueno, la gente está contentísima por saber que ganó el Depor, ¿eh? Por cierto. Sí, sí, sí. Además, un partido vibrante, emocionante hasta el final. Sí. Ricky hizo el partido de su vida. Y Mista también. Se lesionó el minuto uno, ya lo quitamos, gracias a Dios. Porque, creo que no juega, ¿eh? No juega. Y no la SAD está lesionado. Mejor para Mista. Bueno, denuncia. Lástima que expulsaran a tras el VAR. Es una pena. Bueno, que tenían que haber echado a Busquets y a alguno más. Y Busquets entonces, ya no juega. Por eso. Ay, sí que juega, claro. No. Sí, porque juega no, este pero, miércoles. No. Sí que no juega. Busquets juega. A ver, ya sé que juega contra el Jerez, pero este partido no es el siguiente partido de Liga. Ya lo sé. No juega contra el Jerez. No jugó. Bueno, es igual. Yo te digo que sí que va a jugar porque... Vale. Que sí. Vale. Bueno. Vale, ¿qué querías denunciar? Eso. Bueno, me voy a poner serio. Porque ya está bien. Ya está bien. No sé quién lo hace. Supongo que será el consejero de Obras Públicas. De ahí eso, en el Ayuntamiento de La Coruña. El Concejo de La Coruña. Consejeros no hay en el Ayuntamiento. Consejeros. Consejeros. Sí, bueno, no sé. Ahora mismo te he medido. Pregúntale a Siana, que es la que sabe de lengua. Ya no responderá. Vamos a ver. Vamos por partes. Como dijo... Ya que el Destripador. No, iba a hacer otra cosa, da igual. Bien. Obras, bien. Tráfico, bien. Es un tema complicado. Controles de velocidad... Radares, límites, controles, alcoholemia, tal. Y luego está eso, esas cosas que vengo a denunciar hoy. Esas bandas rugosas. Vamos a ver. Esas que se han puesto tan de moda, negras y amarillas, como los frutis. Somos blancos, somos... No son negros. Somos negros y amarillos. Eso te has inventado. Somos... Búscala en YouTube. Bueno, venga. La ponemos de temazo, búscala. Venga, luego. No, que la busques. Que sí. Bueno. Bandas rugosas, bien. Al principio tocaban las narices, porque a ver, hay sitios en los que vale, puede ser conflictivo, un paso de cera tal, que no se ve bien, lo ponga, vale. Y era una banda rugosa, pues relativamente normal. O sea, la notabas y ya está. Pero es que ahora les ha dado por colocar unas bandas rugosas que, a ver, no es que las notes, es que o pasas en primera o te revientan los amortiguadores. Que yo llevo en el maletero, me saltan las cosas si lo paso a 30 por hora esas bandas. Es que no tienen sentido, es que me tocan las narices porque es que te joden el coche. Con perdón, pero es que ya estoy cansado, hombre. Y además, aquí en la universidad, o sea, no las ponen otros lados y la universidad dice, vamos a poner bandas rugosas a tomar por saco. No, pero hay que en la universidad no hay bandas rugosas, hay ya un paso elevado. Pero por eso, es que no es que sean bandas, es que son montañas, es que te dejas un coche con los bajos. Con los bajos fondos, iba a decir. Muy bien. Te deja ahí el chasis. Es que no me fastidies. Es que hay un negocio entre, digamos, los que mandan los proyectos de obras y los talleres. No pero sé es, si que te... es que hasta se te apaga la radio de la hostia. Te ves alta, sí. Es que me pone de mala leche, de verdad. No, te veo. No, pero es que me duele que le hagan a mi coche esas cosas. Porque lo paso mal. Es como si tú vas corriendo por la calle y te tiran una piedra. Pues no mola. Ah. No, te hace daño, no mola. Sí. O tropieza, no sé. En fin, por favor, muy bien, controles de velocidad, radares, todas esas cosas, lo que queráis. Pero dejadnos a los coches en paz, por Dios. Que encima vamos a tener que pagar los amortiguadores, que ya tengo bastante fastidiados los de atrás, como pagar 500 euros para que cambiarlos ya. Eso. No a las bandas rugosas desproporcionadas. Vale. Si quieres ahora para calmarte un poco, te ponemos aquí musiquita de los Fritz. Sí, ¿vale? Ponlo un ratito mientras vale, preparamos vale, así. Vale, vale. Si Ana nos aspecta en lenguas muertas y vivas, que con Celleiro está bien dicho. Sí, y que tenía un profe que se llamaba Mochilo. Y recordamos que sí, que dice: somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos, la canción. No. Bueno, si tiene, cuando tiene razón, bulu. Cuando tengo razón, es que tengo razón. Y quien diga que no, miente. Correcto. Bien. Receta. Bueno, como siempre, es la única. Solo nos llegan mails para esta sección. Sí. Y solo para criticarla. Bueno, y para que larguemos el pene también. Y para, efectivamente. Y con el que, sí, con lo que nos sobra, pues que lo cocinemos, también una rica receta. Bueno, tengo un amigo que, da igual. Os quejáis, sí, como la serpiente, ¿no? Bueno, tengo un amigo, digo, mierda, ya me liaste. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Pérez. Bienvenida. Hola, buenos días, muy bien. Por favor, sigue. Sí, sí, seguro. Bueno, siempre os quejáis de que hacemos recetas muy complicadas y yo, la verdad, os juro que yo no sé qué hacer ya. Estoy desesperado, le doy vueltas, estoy toda la semana, me cuesta dormir, doy traquiversas en la cama. Era requiversas o traquiversas, ¿te acuerdas cómo era, Guito? Sí. Vale. Acabo de decir que sí. Acabo de decir que si no lo ha dicho nunca, miente. En fin, la receta de hoy, yo creo que es sencilla y un toque original. La verdad la he recopilado porque me gusta el título, o sea, el nombre de la receta. Entonces, ¿qué vamos a comer? Patatas podridas. Quilicua. Pero, a ver, explica esto porque no me... No, vamos a ver. El tipo de plato, o sea, categoría de patatas. Dificultad, 2 estrellas. ¿Que eso qué es? Y puede haber 3 más. Ajá. ¿Y una dorada, no? No, o sea, en total puede haber casi 6. Pero no. Bien. Duración, 40 minutos. Hay que ir con tiempo. Bueno, con 40 minutos, hay que ir. Bueno, hombre. Y los ingredientes para 4 personas, vamos allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pensabais pasa? Que podría hacer falta patatas, pero no, solo falta un sobre de puré de patatas. Otro día explicaremos cómo hacer el puré, aunque creo que ya lo habíamos explicado un día, ¿no? Puede cómo ser. Hacer el puré de patatas, me suena. Puede la ser. Primera temporada, tal vez. Tenemos ya tantos programas a cuestas, 97 nada más y nada menos. En fin, cuántas recetas, cuántos momentos. Ay, me pongo tontorro. Un sobre de puré de patatas. Carne de magro picada. Supongo que valdrá también carne de cerdo, carne de ternera o carne de algo. Sí. Pero de magro también, bien. Bueno, es de coña. Magro, para quien no lo sepa, es que es magro. Carne magra. Claro. Carne magra es acero para los barcos. Me estoy golpeando el muslo para quien no lo vea. Espera, a ver si lo oí. ¿Qué muslo más pequeño? Sí. Es de pollo, ¿no? No, calla, femenino no, calla. Una cobolla, pone aquí. Cobolla, ¿qué rima con cobolla? Efectivamente, yo creo que se refiere a una cebolla. 2 tomates, 1 huevo, aceite y harina. Lo blanco no es magro, no es magro, es lo claro, rojo. La grasa no es magra, claro. Lo blanco es la grasa. La carne, lo que tiene lo blanquito rojo. Y tal, son los nervios y la grasa y tal. Es todo magro. No, lo rojo. Claro, pero por eso, lo que... Bueno, me entiendo, y vosotros me entendéis también. Y si no, mandáis un mail protestando que lo vais a mandar igual. Sí. Si no, coges el móvil y lo tiras. Preparación. Se hace un puré de patata. Para eso tenemos el sobre de puré de patata. Correcto. No, no explica cómo... Mira, es que ironía. Explica cómo hacer el puré de patata cociendo las patatas y luego triturándolas, pero no dice cómo hacer el puré de patata que viene en un sobre. Hombre, eso no sé. Yo en estos casos me remito a las instrucciones de los sobres. Eso es una equivocación. Es una baixés. No sabes. Mira, por favor, sí. Bueno. ¿Por qué hablas en catalán ahora? Es que yo en la intimidad hablo catalán. Se hace un puré de patata. O sea, de sobre, a ver, si no sabéis, os remito a las instrucciones del sobre. Yo, si alguna vez no sé hacer algo, sí. Miro las instrucciones del sobre. Sí. Por ejemplo, el otro día, se me olvidó cómo sentarme. Y me fui a la cocina y busqué un sobre. Y dije, y vi, echar la leche hirviendo y después remover. Y pensé, esto va a doler. Al final lo recordé a tiempo. Ya estaba hirviendo la leche. Bueno. Por esas cosas, mola Chanfaina. ¿Qué otros programas se te pueden la olla así? En ninguno. En una sartén, este corte hay que cogerlo, ¿eh? Por favor, en la sartén, ¿qué hacemos? En una sartén, hacemos un sofrito. capullo, tú. Con cebolla rallada. Para rallar la cebolla, te explicamos que muchas veces es suficiente con poder escuchar un programa de Chanfaina Bizarra. Sí. Y no contarle, que el niño no me come. Que no... Acaba rayadísima y si... O a lo mejor se acaba tirando de la encima. Eso ya no, porque ahí estaría más bien. Bueno, machacada. Tomate también rallado. Y carne picada. O sea, todo, echamos un poquito de aceite a la sartén. Sí, eso le haces lo de... ¡Ay, mira que tienes aquí en el cuerpo! Y cuando le pones el dedo y luego le llevas para la cara. Entonces, ¡ah, está picado! Y luego le dices, ¡pica ahí! Bueno. Guito, todavía no. Vale. En una sartén. Echamos un chorrito de aceite y sofreímos la cebolla, el tomate y la carne picada. Una vez hecho el sofrito, hacemos con él bolas. ¿De qué? ¿De sofrito? Con el sofrito. Bien. Y con el puré cubrimos las bolas que hemos hecho otra vez en forma de bola. Bueno, es como si le echas en vez de puré, le echas ketchup. Solo que eso no es rico igual. Bueno, o sea, que bañas las bolas en puré. Las del sofrito. Efectivamente. Gracias. Coges las bolas del sofrito. No, pero no las bañas, porque tienes que también amasar un poco lo que es el puré. Vale. Uh-huh. Primero le das forma a las bolas con el sofrito y luego das forma recubriéndolas de puré. Ajá. Uh-huh. De tal forma que parezcan bolas de puré, pero por dentro tienen sofrito. Uh-huh. Efectivamente. Correcto. Equigual. Ahora se rebozan simplemente las bolas. Se pasan por huevo batido y harina. Por harina y huevo batido. Bueno, esto es una duda. Bueno, ¿qué he tenido siempre? Dime, cuéntame. A la hora de rebozar algo. ¿Sí? ¿por qué se pasa antes? ¿Por el huevo o por la harina? Porque, a ver, Arguiñano y la gente, yo creo que lo que primero hace es primero harina y después huevo. Ajá. Para que chupe el huevo. Correcto. Para que la harina chupe el huevo. Sí. Ahí estamos. Pero, por otra parte, si echas primero, rebozas primero un huevo, después la harina también se pega mejor al... A ver, dale, aquí dice primero huevo y después harina. Harina y huevo. Claro, yo soy de... A ver, aparte la harina se pega al puré, ya. Bueno, sí, en fin. Sí. Se pasan por harina y huevo batido y se fríen con abundante aceite. Nuestro asistente hoy de guion nos dice que harina y huevo. Sí, Ana nos está haciendo medio programa hoy, gracias. Se puede servir finalmente con mayonesa o salsa de tomate por encima. Yo creo que es una receta fácil, sencilla y para toda la familia que podéis hacer todos vosotros. Salvo los que tengan intolerancia al huevo. O al puré. Puré. O al almidón. Almidón no, fatal. Almidón, me digas nada. Esto me recuerda que tengo que echar una camisa. Vengo ahora. Y vale. Seguimos con chafaina. Vamos allá. Las hadas que nos estáis escuchando ya van. Entre 18 y 25 años. 30 años. 30. Te ha costado, da igual. No, el límite inferior lo puse rápido. Un poltergeist. Está simpático hoy. Leyendas urbanas. Sí. Cuéntanos. Volvemos. La terrorífica historia de hoy versa sobre qué. Volvemos a entrar en esta sección sobrecogedora. Esta sección en la que una vez más se nos inunda el estudio de seres sobrenaturales. Es un documento estremecedor. Parece que ni siquiera hay que respeta a los seres sobrenaturales. Ya está acostumbrado a Iker. Al revés, en fin. Vale. Malditos, o sea, primero mosquitos y las murciélagos. Por lo menos se come calor. Igual se convierte, son mosquitos vampiros que se pasan de mosquito a murciélago. Es el conde Vos Drácula. Yo lo he pensado una vez. Los murciélagos esto no sean cosa del profesor Guacamal. O Draquito. Da igual, eso lo resolveremos por la temporada, el año que viene. En la primavera. Muy bien. 2010. Guacamalados. Como siempre, tenemos el estudio lleno de estas criaturas que habéis oído. Las telarañas empiezan a propagarse por las esquinas de este estudio. Y una neblina se cuela por debajo de la puerta. Estoy creando ambiente, Quito, por favor. Sí. ¡Ay, yo también estoy creando ambiente! Por favor, apaga la luz roja. No, esta no. La que tiene. Bueno, las lámparas de lava. Bien, gracias. Bueno. Nada. Es que hace frío que se me cogen las ideas. Tengo frío. Bueno, la leyenda se titula La visita Ita. Dice así: tengo frío. ¿Dónde estoy? No puedo moverme. Mis piernas y brazos están como entumecidos, gélidos. Se ha apoderado de mi ser. ¿Quién es el maldito? La sé, que se apodera. Bueno, una sensación de abandono. Como si una garra me estuviera sujetando todo el cuerpo. Ayuda, por favor. Uy, uy, uy, uy, uy. Que alguien me ayude. No, no está loco. No sé lo que pasa. Socorro. Hace como 2 días, yo me encontraba en el despacho de mi casa, revisando unos papeles. La lluvia repicaba con ganas en los cristales de la ventana. Quito. He dicho, la lluvia repicaba con ganas. con más ganas. Con muchas más ganas. Eso lo replica, pero bueno, eso es que sopla bien. Para otra vez. Qué gozada ver caer la lluvia, me dije, con el verano tan largo y duro que hemos tenido. De repente me quedé helado. Ay, me gusta que repique. De repente me quedé helado. Una mujer alta, esbelta, avanzaba ante la cortina de agua. ¿Belta Collán? El Belta, sí. Me la agarras con la mano. Bueno. Iba sin paraguas, con la cabeza inclinada y las manos en los bolsillos. Por un momento pensé, ¿a dónde irá una chica tan linda a estas horas? Uy, uy, uy, uy, uy, con la que está cayendo. ¿Por qué no viene aquí? Hacemos el trenecito. Se fue acercando cada vez más, hasta que estuvo tan cerca que le vi bien el rostro. Rostro. La cara. Pero no puede ser. Es ella. ¡Ha vuelto! ¡María! ¡María! ¡Shadow! ¡María! Grité como un loco. Pero si estás, ¿cómo es posible? Pero si yo... La mujer se para. Casi toca con su cara el cristal. Y su rostro blanco e inexpresivo se dibuja una sonrisa siniestra. Que deja al descubierto una dentadura podrida. No pude más. Es que dame patata de antes. Proferí un grito horrible que me desgarró la garganta. Y me desmayé. Y tosí. Tosé y caí. Cuando me desperté, era noche cerrada. Decidí que tenía que asegurarme. No era posible que María estuviese viva. Yo la maté. Con mis propias manos apreté su cuello. Y se me fue la mano. Y ella el cuello. Luego la llevé a una finca, donde pasamos los fines de semana. En el huerto cavé la fosa. Y tuve mucho cuidado de disimular la tierra removida. En menos de una hora estaba ya en la finca. Cuando me iba acercando el huerco al huerto, ¿que me llevas al huerto? Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Dios mío, no puede ser. La fosa está vacía, como si María hubiera salido de ella. Me entró un pánico terrible. No sabía qué hacer. De repente... Una vez que me resultó familiar, dijo: Antonio. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué lo hiciste? Dime, Antonio. María, dije con tono desesperado. ¡Tú no quisiste el divorcio! ¡No me dejaste alternativa y no más! Entonces ella se acercó, vestida como siempre. Pero el semblante de su cara era de una palidez fantasmal. Los pies no le llegaban al suelo, como si flotara. A mí la camisa no me llegaba al cuerpo. ¡Qué ironía! Me tendió los brazos diciéndome... ¡Antonio! ¡Oh! ¡Abrázame por última vez! Como hipnotizado, avancé y la abracé, como nunca hasta ahora lo había hecho. Nos dimos un beso, largo y apasionado. He dicho un beso. Poco a poco fui entrando en un sopor, que fue dejándome medio dormido, y ya no recuerdo más. Me encuentro en un lugar lleno de barro y oscuro. ¿Qué? Oigo voces. Alguien se acerca. Me entrego a socorrerme. ¡Oiga! No, perdón. ¿Me entrego a socorrerme? ¡Oiga, usted! ¿Qué hace ahí dentro? ¿No ves que esta aventura fue sombra de Dios? Pero, entonces, no estoy muerto. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame a salir de aquí! Una vez fuera, salí corriendo como un loco, mientras gritaba: María, te quiero. Hasta aquí el relato de hoy, yo creo. No sé si compartirás mi opinión, que ha sido uno de los relatos más estremecedores que hemos tenido en este programa. Esto es real. Cada uno que opine lo que quiera. Sí, amigo Ike. ¿Verdad? En fin. Tened cuidado con María. Si os voy a dar un abrazo. Hasta aquí el escalofriante relato de hoy. Os dejo que los portiéramos en un relato. A mí se transforma en mosquito. Más. Sí, yo lo dejé en casa, se me escapó. Ah, perdón, no, eras tú, no, creía que venía a hablar un mexicano. No. Es que voy a hacer un examen en corto. Por cierto, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde eres originario? Ya te lo repito, soy originario del puente Alfaje, pero luego me voy a Rondaneñe. Pero eres coruño, entonces. Sí, patrogenio. Bueno, sí, gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? La semana, claro, martes. El martes que viene, nos vemos aquí, festivo. Bueno, pues voy a hacer la compra. Vale. ¡Ahí va! ¡Una pila de sueños! Bien. Sí. Bueno, también saludar a Fer, que nos está hablando. Que se queja de los mosquitos. Nada, bueno. No se puede decir nada en la radio. No se puede decir mosquito en la radio. Recordamos a nuestros oyentes que el próximo martes no habrá chanfaina. Efectivamente, ¿por qué? Porque es festivo. No sé cuál es el 6 y cuál es el 8. Creo que es la Constitución el 8 y el 6 es el... No es el Pilar, es otro. La es Inmaculada, otro. Inmaculada o algo así. ¿Por qué no quitan este y hacen San Juan festivo, por favor? Además, no. Por ejemplo, es que al haber dos seguidos, te puede salir muy bien la jugada... O mal, como en este caso, porque en este caso no vale para nada uno de los festivos. No. Es tirarlo a la basura. Yo coincide que este viernes no tengo clase, así que también estoy bien. Porque es nuestro patrón San 3D. Yo coincido que se me acaba el inglés ya de una vez. Muy bien. Esta semana. Bueno, agenda. Agenda. Festivo la semana que viene. Sí, eso quiere decir, en la mayoría de los sitios se hace puente el lunes, ¿no? Sí, o sea, el lunes no hay nada. Estamos hablando de cosas del sábado, luego cada uno que tenga que trabajar. Yo no curro. Ya. Bueno. Yo tampoco. Recordamos que entonces para el programa 98 tendréis que esperar dos semanas. Sí, hasta el martes. Qué nervios el 98 porque es la antesala del 99. Y el 99 ya va a ser un despilporrio. Sí, esto es como... O sea, bueno, como el final de Dexter, que va creciendo ya. Sí. Estos dos últimos programas me han gustado, la semana pasada y este, ¿verdad? Me han parecido entretenidos, sí. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, ¿verdad, Antonio? Bien. No. Bueno, rapidito, que si no, no nos va a dar tiempo, no nos va a traer el chiste. No, no es a tiempo. Tenemos un minutito antes de despedirnos y os dejamos después de una hora ahorita de música. Viene el Multiplex. Multiplex, efectivamente. ¿Se estrenó algo interesante esta semana? Esta semana, bueno, se estrenó Planet 51, que nos dijimos, que parece estuvo... De cuarta en Estados Unidos, la cuarta más... Sí, 40 millones, aquí sacó 3 millones de euros. La película costó, creo 50, que fue... ¿no? Sí. 55, sí, así que con más semanas y que cuando se estrenen los países que quedan, como quedan unos cuantos, bueno. Supongo que irá bien, sí que bien. Y para despedir... Y se estrena Spanish Movie. Esa la quiero... Bueno, me la quiero bajar. No. Vosotros no hagáis eso. No, vamos a verla. Bueno, vale. Pablito. Venga, esto es un tío... que está subido en un árbol y pasa al lado un colega. Le dice: ¡Paco! ¿Qué haces subido en el árbol? Dice: nada, hombre, no me ves. Aquí, comiendo higos. Dice: pero Paco, eso es un peral. ¡Coño, pero tengo aquí una bolsa! Hasta la semana que viene. Un brazo. Estés feliz. Venga, chao.